sorpresa ver de otra vez. Yo hace poco pensaba en ti. Eres más linda que ayer, quizás más bonita. Desde la última vez que te vi, dime cómo pasa tu vida sin mí. Yo sin tu amor ya no puedo vivir. Intentar ser feliz, pero no consigo. ¿Cómo dice? Es tan difícil. Por allá. Es tan difícil besarte en el rostro. Yo guardo en mi boca tu sabor y vete así deprisa por la calle. Qué triste imaginarte en otros brazos, verte vestida, yo que ya te vi desnuda. Ya no te quiero amiga, te quiero amante. Ya sé que es tarde, te tienes que ir. Vaya con Dios, no lo puedo evitar. Anda, aléjate de mí. Sé que la vida es así, ya un día te ve. ¿Cómo dice, Cate? Es tan difícil de amar. Yo te dije Cate. Y verte así, deprisa por la calle. Qué triste imaginarte en otros brazos, verte vestida, yo que ya te vi sin blusa. Yo no te quiero amiga, te quiero amante. ¡Uy! ¡Una bulla! ¡Alegría! ¡Trujillo! ¡Alegría! Viene a bailar, a disfrutar, baile, cante, disfruten, este es de ustedes, Estribo Internacional. ¡Pero! Te quiero amante. Después de verte desnuda, entonces te quiero amiga, te quiero amante. Te quiero amante. Volver a sentirte mía y de tu cuerpo saciar. Quiero amarte. Volver a sentir. te quiero amarte. Oh, oh, oh, ah. Gracias, muchas gracias.